같아요. Nena, yo no te olvido. Algo yo siento desde que a ti te vi. ¿A dónde te has metido? Ahora es que comienzo a precisar de ti. Mi cuerpo siente frío. Y solamente, nena, te quiero pedir que te quedes conmigo. Que te quedes conmigo. Ay, ay. Y no te imaginas lo que yo te pienso. Recuerdo tu voz, recuerdo tus besos. Qué ganas que tengo de volver el tiempo para robarte, irnos muy lejos. Te juro que de lo malo me arrepiento. Me siento solo cuando no te tengo. Espero que escuches lo que decir quiero, ya que vengo escribiendo de hace tiempo. Nena, yo no te olvido. Algo yo siento desde que a ti te vi. ¿A dónde te has metido? Ahora es que comienzo a precisar de ti. Mi cuerpo siente frío. Y solamente, nena, te quiero pedir que te quedes conmigo. No te olvido ni aunque te encontré. Mi único amor desde los 16. Lo intenté de mil maneras, ya no sé qué hacer. Ninguna sustancia llena el vacío de tu querer. Y ahora camino solo, yendo en contra de todo. Tratando de olvidarte en fiestas, bares y goles. No lo logro ni ahí, me cualichaste mami. No sé qué me hiciste a mí, ya no está puesta pa' mí. Como te necesito ahora, Luigi también se enamora. Por vos yo la dejé toda, por vos solté la pistola. Te elegí antes que la droga, te compro un anillo y soga. Por vos yo cambié mi vida, bebé la calle me llora. Por vos yo la dejé toda, por vos solté la pistola. Te elegí antes que la droga, te compro un anillo y soga. Por vos yo cambié mi vida, bebé la calle me llora. Y avísame si quieres volver para estar como antes, o si prefieres desaparecer y mantenerte distante.